La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Es lo que se llama transposición de un texto pensado para el formato o género cuento, traspuesto a otro formato que puede ser la representación escénica o un guión cinematográfico. ¿Qué dolores y placeres causa? Y el placer para mí fue que uno lo vive con más emoción. El cuento, cuando lo ve representado, genera muchísimas más emociones. Es como la noche de la representación fue como vivir un poco el cuento mismo, o el mundo de Quiroga. Virginia Gallardo, escritora. Y bueno, lo difícil era cómo hacer la representación, siendo que es un cuento, eran cuentos narrados con narrador omnisciente, en tercera persona. Tenía estos dos cuentos que elegí bastante diálogos, pero bueno, fue un desafío desde ese punto. Y bueno, y ahí decidí confiar en la parte actoral, en la corporalidad y en todo esto que tienen con su oficio los actores, y que nos hicieron olvidar, yo creo, que estaba escrito en tercera persona, porque era cuando mi decisión fue cuando el narrador contaba que estaba en la cabeza de un personaje, el actor era ese personaje. Esa fue la decisión que tomé para llevarlo, para hacer el cambio entre los dos mundos, ¿no? La conexión entre los dos mundos, y creo que salió bien. La vida de Horacio Quiroga estuvo precedida por la tragedia. Ejemplo de esto fue la muerte accidental de su padre, a quien se le escapó un tiro de escopeta mientras descendía de un bote, la cual ocurre cuando Quiroga tenía solo 2 meses. La pérdida de 2 hermanas, Pastora y Prudencia, que murieron de fiebre tifoidea en el Chaco argentino, y el suicidio de su padrastro, Asencio Barcos, delante suyo, luego de sufrir una terrible parálisis cerebral. Luego, tras 6 años de matrimonio, Ana María Silés, su primera esposa, con la cual se había casado en 1910, agonizó 8 días después de haberse envenenado. También su hija Aile, nacida en Misiones en 1911, se quitó la vida en 1937. Y Darío Quiroga, su hijo, se mató en 1952. En 1936, Quiroga debió internarse en el Hospital de Clínicas por un dolor en el estómago. 5 meses después, un médico le diagnosticó cáncer. Quiroga no dijo ni una palabra, salió a dar una vuelta por la ciudad y esa misma medianoche se suicidó con cianuro. ¿O de qué hablamos para expresarme mejor cuando hablamos de documental fotográfico o ensayo fotográfico? Que puede tener como una de las gemas, una de las muestras, estas 22 fotografías que forman parte de esta reciente producción tuya y Dupé, o de algo más amplio, de algo más englobador, cuando hablamos de, reitero, ensayo fotográfico o documental fotográfico. Lo que uno pretende con un ensayo fotográfico es contar una historia, un relato, a partir de las fotos que uno va sacando. Puede ser que uno construya una historia a partir de sus fotos, o en este caso, como a mí me pasó con Horacio Quiroga, yo tenía ya el mundo de Horacio Quiroga que me guiaba. No es lo mismo que construir una historia en Plaza San Martín, a ver cómo uno va posicionando sus imágenes a partir de los planes y las secuencias que hace, que bueno, ya saber que el escenario con Horacio Quiroga va a ser la selva, que va a ser el terror, que va a ser el misterio, que va a ser algunos objetos de él. Digamos, es diferente. Acá yo estaba un poco guiada por su literatura. De todas maneras, hubieron decisiones que yo, por ejemplo, me las fui encontrando al azar. Yo no sabía que su mujer o quienes estaban enterrados en Misiones, y si yo iba a tener acceso a eso. Y sí, fue así, que en ese momento me dijeron, me llevaron. Entonces ahí decidí, me pareció muy importante fotografiar la tumba de la mujer, la primera mujer que falleció en Misiones. Y después, con el tema de de tomar fotos de la casa, yo decidí tomar, digamos, objetos y rincones, el vestido de ella, una apenas que se ve una ventana desde afuera, la casa en un cuadro, digamos, encuadrada de manera central para que se vea la naturaleza y la casa que está ahí en San Ignacio. Entonces, el ensayo fotográfico también tiene que ver con cómo uno va posicionando las imágenes dentro de la historia fotográfica, digamos, va editando, ¿no? Más o menos esto. Más o menos esto. Más o menos esto. Y parece que en el arte, parece que en el cine, parece que en la literatura en general, parece que en el teatro, muchas veces se habla de la atmósfera creada en torno a un personaje, en torno a una escena, en torno a toda la historia. Y esa atmósfera, si la tuvieras que, como ahora se suele decir, ir definiéndola a partir de tics, de rasgos, para generar lo que intentaba generar en el otro, me basé en esto, aquello, esto otro, consciente o pensado o a lo mejor azarosamente. ¿Te ocurrió? Para generar la atmósfera. La atmósfera. Y yo creo que las atmósferas de como de inquietud son inquietantes, las historias, los personajes de una gran profundidad. Y bueno, sí, es todo intuitivo, ¿no? Generar una atmósfera desde el punto de vista de una apuesta es desde el sonido, desde la ambientación que elegís, la posición o la actitud que toman los actores y bueno, creo que eso se fue. La selva es inquietante, si uno no, eso también, como que, como dice Lupe, Quiroga mismo nos fue llevando a generar esa atmósfera intuitivamente, como que creo que lo que hice fue como entregarme y leer los cuentos y se me iban ocurriendo las cosas, la vegetación, algunas víboras que pusimos haciendo referencia a cuentos, a Anaconda, por ejemplo, con su el Congreso de Víboras, y todos eran como el sonido de la selva iba sumando, bueno, el vestuario de los actores, era de época pero a la vez atemporal, como suspendido, ¿no?, en algún lugar. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. ¿Qué hay? Murmuró con voz ronca. Pesa mucho, articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura en un tajo. Las plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. ¡Ay! sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre, sangre, sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón, sin duda, había impedido al principio su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable. Y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. El almohadón de plumas. Horacio Quiroga. Escribinos a tramasradio@gmail.com. La idea es el ABC de esa atmósfera, y mencionaste en primer término generar esa inquietud, ¿no? Que parece que por ahí aparece una palabra clave que en la literatura de Quiroga está como iluminando buena parte de su literatura. En todo hecho artístico, en todo hecho comunicacional, está el otro, el que contempla una obra, el que participa en el circuito de la representación de esa obra. Yo sé que hacer esta pregunta corre sus riesgos. ¿Qué han recibido del otro? ¿Qué han percibido del otro que se ha ubicado frente a las fotografías o que ha participado de esa trama de representaciones que actores y un universo atmosférico fue recibiendo? Yo este trabajo lo curé, digamos, con Romina Besuche, que es curadora fotográfica, entonces ella vino, digamos, vio todo el bruto de mis fotos y conjuntamente fuimos decidiendo. Y ahí tuve bastantes evoluciones, ¿no? Es también el intercambio que yo tuve de alguien que es de Buenos Aires, que se puede, digamos, que está distante, que puede ser objetiva en cuanto a la selva misionera. Y entonces ahí encontramos un relato que está bastante lejos de lo que viene a ser la postal turística. Para mí era muy importante. Y yo creo que eso se logró. Yo creo que eso se logró, que se pudieron ver las texturas de la selva, lo que la gente le manchó, digamos, se manchó con ese viaje. Nosotros planteamos en la dirección del libro que en cierta parte haya como un viaje a la selva y en otra parte haya este colgado, los encuadres que tienen que ver con la casa dialogando con los textos. Y eso funcionó muy bien. Eso realmente funcionó muy bien. Entonces, la verdad que yo estamos contentos. Yo estoy contenta y ella también. Y la inquietud se percibió en ese espectador, en esa espectadora que allí en el museo asiste y seguirá asistiendo a las representaciones. Sí, miraba al público y la verdad que no volaba una mosca, como que veía que estaban todos así. O cuando en el intervalo anuncié el segundo cuento, se escuchó un ah, como un almohadón de plumas, ¿no? Como que quedé muy contenta porque creo que se logró, ¿no? Que con el silencio, con esa expectativa que se notaba. Bueno, no quiero dejar de mencionar a los actores Miriam Sendas y Jerónimo Gutiérrez, que la verdad que fueron parte importante, que supieron transmitir perfectamente como el alma de esos personajes, ¿no? Y bueno, incluso después hubo una charla con el público y la verdad que participaron, todos tuvieron ganas de decir algo. Hubo una señora que contó que le contaba a sus hijos los cuentos de Quiroga y que habían organizado viajes a Misiones a partir de eso, y que el día de hoy sus hijos a su vez lo contaban. Después se armó así un pequeño debate sobre si las experiencias trágicas de Quiroga lo ayudaron en su literatura o si la literatura lo ayudó a él. ¿Qué tema, no? Claro. Y después otro señor habló un poco de las influencias y si le gustaba el Allan Poe, como que quedaron todos muy conectados también, además de inquietados. Por ahí se sintieron apelados, como que es algo que pasa contigo, ¿eh? que puede asustarte o no, te puede gustar o no, depende de la de cómo es cada uno, pero a nadie lo deja indiferente, ¿no? ¿Se puede representar fotográficamente puntos suspensivos? Yo creo que sí. ¿Y literariamente? Del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. www.tramasradio.blogspot.com.